mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora sí, nos vamos a la columna del colectivo El Zumbido. Estamos en línea con Sol. Sol, buenos días, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás, papá? Bien, bien. Acá preparando un matecito con peperina desde la Sierra de Córdoba. Atentos a lo que nos venís a contar. Bueno, se cumplieron 18 años de la última vez que se lo vio a Sergio Ábalos con vida en Neuquén. Les cuento que Sergio Ábalos era un chico de 18 años. O sea, tenía la misma cantidad de años de vida que se están cumpliendo hoy de su desaparición. Él vivía en Picún Leufú, un pueblo del interior de la provincia, y cuando terminó el secundario se vino a vivir acá en Neuquén para estudiar Economía en la Universidad Nacional de Comahue. Empezó a vivir en la residencia universitaria y, bueno, un 14 de junio cenaron con sus compañeros ahí en la residencia, estuvieron unas horas ahí y alrededor de las 3 de la mañana fueron a bailar al boliche Las Palmas, que es un boliche de Canocan, tenía, como suele suceder, lamentablemente, donde esté prohibido, a fuerzas represivas del Estado, haciendo adicionales como patoicas. Estas fuerzas represivas eran represores de la Policía Federal, gendarmes y militares pinochetistas, digamos, un combo divino. Bueno, salieron esa noche a bailar, y a Sergio no se lo vio nunca más. En estos años, bueno, fueron apareciendo testimonios que dieron cuenta de que Sergio, de que vieron a una persona de características muy similares que estaba siendo brutalmente golpeado por estos personajes represivos en el baño del boliche. Casualmente las cámaras, bueno, dejaron de funcionar 15 minutos antes de que él ingresara al boliche, con peritajes muy posteriores, por supuesto, es una causa que está llena de irregularidades, ahora vamos a escuchar. Así que bueno, durante estos 18 años fue realmente la familia inmensa, realmente tiene una fuerza impresionante, bueno, por supuesto acompañadas de organizaciones, de organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, de otros familiares, de otros casos de víctimas de violencia de la represión estatal, desaparecidos, casos de gatillo fácil, que bueno, que han tejido una red hermosa realmente acá, de mucho acompañamiento. Pero bueno, realmente, bueno, por supuesto la comunidad universitaria, estudiantil, la comunidad en general también acompañaron muchísimo, pero las diferentes instituciones del Estado, como suele suceder, se dedicaron a entorpecer la investigación, obviamente. Imagínense que recién en el año 2014, estamos hablando de 11 años después de que desapareció Sergio, la causa queda catalogada como desaparición forzada y pasa a ser investigada en el fuero federal. Ahora, si les parece, vamos a escuchar a Leandro Aparicio, que junto con Sergio Heredia son los abogados que en este momento acompañan a la familia en este pedido de justicia, que bueno, él nos actualiza un poco sobre la situación judicial. Así que lo escuchamos, si les parece. Entendemos que ya se ha realizado más de 80 testimonios desde el año 2019 y el año 2020, 50 en el 2019 en forma presencial, más 30 virtuales, testimonios que fueron de personas que habían declarado hace 18 años. Bueno, obviamente que advertimos contradicciones, advertimos la realización de maniobras encubridoras, advertimos la red de este encubrimiento, que no solamente corresponde al personal policial, sino que también al personal judicial. Y en función de las distintas pruebas que se han pedido a través de la querella y a través del mismo juzgado, restan recibir algunos informes de pericias solicitadas por el juzgado, y restan tomar algunas declaraciones testimoniales para finalmente, en nuestro carácter de querella, formular la hipótesis que tiene la querella y pedir las imputaciones respecto de las personas que entendemos tienen responsabilidad en la desaparición de Sergio Ábalos. También entendemos que, y explicamos, que la querella no tiene la posibilidad per se de que se hagan en concreto. Tiene que haber, obviamente, también un acompañamiento, o en realidad tienen que ser pedidas por el fiscal del caso y obviamente tienen que ser aceptadas por el juez que instruye la causa. En este caso estamos en la justicia federal, no en la justicia provincial. La causa tuvo más de 10 años, hasta el año 2004-2005, donde pasó al fuero federal, porque la procuradora en ese entonces estableció que el hecho de que en un boliche custodiado por militares, situación prohibida, y por policías, y en base, en función de las distintas irregularidades que se advirtieron en ese tramo de la instrucción, había una hipótesis razonable para establecer que era una desaparición forzada de personas. Entonces, estamos no solamente ante la responsabilidad de los militares y los policías y los civiles y los políticos y las fiscales que intervinieron, sino que también hay una responsabilidad del Estado argentino, porque en esta historia trágica del siglo XX, en nuestro país, y por instrucciones de quien fue Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, se estableció, ¿no?, como forma de exterminar a un sector de su población, la figura de la desaparición. Entonces, después la democracia, con la suscripción de distintos tratados, entre ellos el Pacto de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, y después de sujetarnos a su jurisdicción, que sucedió después de la reforma del año 94, y después de suscribir en el año 2011 el convenio del Tratado de Roma respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, nuestro país se sometió a una corte internacional para asegurar que en este país no se desaparecen personas y que si se desaparecen, el Estado se va a ocupar de investigar. Situación que no se ha dado hasta ahora. Así que bueno, nada, estamos en ese camino acompañando a Asunción y esperando recibir justicia más temprano que tarde. Esperemos que el próximo aniversario ya sea con detenciones concretadas y hechas efectivas. Bien. Bueno, escuchábamos a Leandro Aparicio. Sol, ¿estás en línea? Sí. Sí, acá estoy. Bueno, como decía ahí el compañero, en la causa hay numerosas irregularidades. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Empezando por esto de que no se hayan investigado desde el primer momento como desaparición forzada. Desde eso hasta la ruptura, entre comillas, por supuesto, de las cámaras de seguridad y por ende el corte de las grabaciones justo 15 minutos antes de que ingresen Sergio y sus amigas al boliche, que haya estado hasta el año 2014 en el ámbito provincial porque no lo consideraban desaparición forzada, habiendo desaparecido una persona en un lugar custodiado por miembros de las fuerzas represivas del Estado. Entonces, bueno, como decía también Aparicio, el año pasado declararon por primera vez, en todos estos años declararon por primera vez, el papá de Sergio, Asunción Ábalos, y la hermana Mercedes. Bueno, y este año, entre el año pasado y este, más allá de la situación epidemiológica, se avanzó bastante con el tema de las declaraciones. Para la familia de Sergio no hay dudas, para nadie creo, excepto para los que lo tienen que investigar en serio, no hay dudas de que lo que sucedió es que Sergio vio algo que no tenía que ver y, entre comillas, por supuesto, se les fue la mano y terminaron haciéndolo desaparecer. Y bueno, y al mismo tiempo vienen denunciando que la inacción de la justicia es intencional y que proviene obviamente del poder político. La hipótesis de la querella es que a Sergio lo asesinan pasadas las 7 de la mañana y bueno, se deshicieron del cuerpo sacándolo del lugar y desapareciendo. Como decíamos, el año pasado declaró a Asunción Ábalos con 86 años, siendo población de riesgo, al menos en medio de una pandemia, pero bueno, él había estado esperando este momento realmente desde hace mucho. Y en su declaración contó algo que por supuesto ya se conocía, pero que sirvió para seguir abonando esta hipótesis del encubrimiento. En su declaración él cuenta cómo la policía lo convenció cuando desapareció Sergio de que su hijo lo habían llevado a la triple frontera para usarlo como mula. Entonces lo mandan a él de viaje a la triple frontera a buscar a su hijo. Pero no solo esto, sino que él empieza a ahorrar para pagarse ese viaje, que por supuesto no era para nada accesible, pero como no llegaba, el mismo jefe de la policía le financió el viaje, como para entender, digamos, el nivel de necesidad de sacarlo de Neuquén a este hombre que buscaba desesperadamente a su hijo. Le pagan el viaje para que pueda ir a la triple frontera a visitar en una cárcel de Paraguay a un chico que se llamaba igual que su hijo y que tenía características físicas similares. Pero bueno, esto, eso, Leo, la revista en este sentido asegura que fue para sacarlo de Neuquén y poder avanzar con esto del encubrimiento. Así que bueno, esto, Sergio, bueno, además, ese fin de semana le había prometido a su familia viajar a Picuna a celebrar el Día del Padre, que bueno, justo caía ese fin de semana, pero lo desaparecieron. Desde ese momento, su familia se dedicó a buscarlo y no encontrarlo, no encontrar más que pistas arrancadas de eso, de los propios procesos que vienen haciendo las familias y las organizaciones. Así que bueno, ahora vamos a escuchar unas breves palabras de su papá, de Asunción Ábalos, y de su hermana Mercedes Ábalos, que bueno, que como dije todo el tiempo y voy a seguir repitiendo, fueron quienes se abocaron a esta búsqueda, tejiéndose también con familiares de otras causas. Con respecto a la marcha de la causa, lo único que podemos decirle es que en la fase investigativa ya se dio por fin, prácticamente se dio por finalizado. Los indagatorios y todo lo que significa el espacio investigativo prácticamente está finalizado. Para nosotros no va a terminar hasta que aparezca el cuerpo. Tenemos que traerlo a Picún y que descanse con él. ¿Y qué es lo que le ocurrió a Sergio? Le puede ocurrir a cualquier otro adolescente que comienzan a dar sus primeros pasos de adulto, a soltarse afuera de la familia. Sergio salió de la casa a los 18 años, igual que yo, a los 18 años. Pero recuerdo una frase que le dije cuando lo fui a dejar a la universidad. El alejamiento de él de la familia es parecido, pero no es igual. Y se iba a los 18 años, dejaba la casa para estudiar. Bien, escuchábamos a Asunción Ábalos, el papá de Sergio. Sol, ¿estás en línea? ¿Qué motivo, Sí, la verdad que es tremendo. Y bueno, tenemos ahí también a mano el audio de Mercedes, de su hermana. Bien, entonces a continuación escuchamos el audio de Mercedes Ábalos. Hoy, 14 de junio, se cumplen 18 años de la desaparición forzada de Sergio Daniel Ábalos. Visto por última vez el 14 de junio del 2003 en el boliche de Las Palmas. En el marco de la pandemia, no podemos movilizarnos por las calles de Neuquén, exigiendo por la aparición con vida de Sergio y denunciando a los responsables materiales y políticos de su desaparición. Es por ello que lo haremos a través de las redes sociales, subiendo a la página de Aparición con Vida de Sergio las imágenes y videos que nos envían familiares, organizaciones y las personas que a lo largo de estos 18 años nos vienen acompañando. Con respecto a la causa, y a pesar de la pandemia, se han podido tomar varias testimoniales, quedando algunas para poder finalizar. Una vez finalizadas las testimoniales, poder hacer la presentación de imputación y lograr saber qué es lo que pasó realmente con Sergio. Bueno, muy bien, era Mercedes Ábalos. Sol, contundente realmente. No sé por qué nos pasa que acá en el estudio, que no nos sorprende para nada, uno escucha de irregularidades, de nada, injusticias, y bueno, no nos sorprende, ¿no? De dónde viene este tema. No, por supuesto, porque son políticas de Estado, y eso atraviesa cualquier territorio. Bueno, tal como contaban los familiares, se realizó una actividad virtual con videos, con fotos, reclamando saber qué pasó con Sergio. Y bueno, y también su hermana Mercedes, junto con la organización Activar, que bueno, que viene acompañándoles desde el primer momento también, hicieron como un paseo, entre comillas, por supuesto, por cada una de las instituciones que deberían haber dado respuestas y no lo hicieron. Pero bueno, esto, el Estado en su totalidad es responsable por lo que haya sucedido con Sergio y de que no sepamos qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que más allá del tiempo transcurrido nos sigan pasando los años, nos sigamos conformándonos con que haya un estudiante desaparecido, que encontremos respuestas en el ámbito de la justicia o no, y fundamentalmente, y a esta altura del tiempo y de las vidas, sobre todo de su papá, que bueno, que ya es muy grande, digan qué hicieron con él y dónde está. No quería dejar de mencionar, sobre todo a raíz de esto que decían ustedes, de que es una política de Estado, ¿no? Que bueno, que justo hoy, y ya que estamos hablando de la región, muy brevemente lo menciono, se están cumpliendo 11 años de la masacre del Alto Bariloche, el 17 de junio del 2010, la policía de Río Negro fusila de un disparo en la cabeza a Diego Bonafoy, un chico de 15 años, lo cual, bueno, desata, por supuesto, una protesta multitudinaria, de dolor, de bronca, y ese reclamo, esa manifestación es brutalmente reprimida por la misma policía rionegrina que había matado a Diego, digamos. Y en ese ataque, que dejó decenas de heridos, de detenidos, asesinan también a Nicolás Carrasco, de 16 años, y a Sergio Cárdenas, de 29 años. No quería dejar de mencionarlo porque bueno, justo hoy se están cumpliendo un nuevo aniversario de esa masacre. Bueno, muy bien, Sol, buenísimo, muy completo el informe. La nota, no sé si querés decir algo como para cerrar, para hacer un pequeño cierre y seguimos con el enredando. Entonces, simplemente seguir exigiendo que nos digan, que se sepa qué pasó con Sergio Ábalos, dónde está su cuerpo, y bueno, que queden al descubierto para todo el mundo las irregularidades que hubo en la investigación y por supuesto lo que movilizó esas irregularidades. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Sol, entonces, por la comunicación, por el aporte en Enredando las Mañanas, y seguimos, vamos a un temita musical, Juan Martín, y seguimos con más información. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes. Abrazo, gracias. RNMA. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.